toda mi vida en ofrenda a ti. Cada vez yo quiero buscarte más. Cada vez yo quiero anhelarte más. Mi corazón, llénalo tú. Cada vez yo quiero tú.